11:11, lo tenemos en comunicación con nosotros al senador nacional y candidato a gobernador Miguel Pichetto. Lo esperábamos acá en el estudio, Pichetto, creo que la agenda será complicada. Hemos tenido una mañana, Néstor, bastante ajetreada y lamentablemente no pude ir hasta el estudio. Le pido disculpas y bueno, aprovecho estos minutos para poder comunicarme con la radio y con la audiencia que ustedes tienen. Primero que nada, preguntarle, bueno, un poco se ha movido lo que es la provincia a partir de una encuesta difundida por el medio provincial la semana pasada. Usted claramente ya ha dicho que descree de la encuestadora y demás. ¿Qué sensaciones de cara a esta recta final? Bueno, a ver, esta encuestadora es la misma que dijo que ganaba Gabriela Michetti en la primaria de Buenos Aires y ganaba Juan Carlos Romero en Salta. Por otra parte, aquí hay una gran operación armada por el diario Río Negro para tratar de debilitar la propuesta del Frente para la Victoria. Esto es un dato objetivo, tienen una clara posición en contra del gobierno nacional. Pero bueno, son los avatares propios de una campaña. Mire, yo creo siempre relativamente con el tema de las encuestas, son datos, son elementos técnicos. Si usted lee la encuesta y la lee un poquito con detenimiento, más allá de la tapa del diario, lo que va a encontrar es que el Frente para la Victoria tiene una base electoral del 39,5% y Somos Río Negro 23%. Y por ahí va a andar el resultado final en la elección provincial. Vamos a estar superando el 40%, 42%, y el Frente va a tener un gran triunfo electoral acá en la provincia, no tengo ninguna duda. Hemos tenido las mejores ideas, las mejores propuestas, tenemos una visión de Río Negro del futuro, tenemos un programa de gobierno, estamos preparados para gobernar, tenemos un equipo para gobernar la provincia y hay una cuota de esperanza que se abre en Río Negro, indudablemente. Y bueno, cuando hay algunos voceros del gobierno acá mismo en esta ciudad, de algunas radios que están cooptadas por el gobierno, pagadas, bueno, se da cuenta del nivel de bajeza en el que han incurrido, en el que están incurriendo, dicen cualquier cosa. Así que bueno, todo esto terminará el viernes, se supone, con la veda, o el domingo. Lo que quiero decirle es que pueden decir lo que quieran, mire, la realidad es la única verdad y vamos a ver cuando contemos los votos, esto es lo importante. Estoy convencido de que vamos a ganar y por una diferencia importante. Senador, la provincia va hacia dejar atrás lo que era la provincia de la pera y la manzana para pasar a ser una provincia hidrocarburífera como Neuquén. No, de ninguna manera, yo no dije eso nunca. Porque está la tesis del gobierno. Yo dije que la fruticultura como principal actividad económica es totalmente compatible con el desarrollo gasífero y petrolífero. Entonces yo no digo fruticultura excluyendo al petróleo y al gas, ni tampoco digo petróleo y gas excluyendo a la fruticultura. Lo que digo es que el conjunto de actividades económicas privadas, la fruticultura, en un mecanismo de rentabilidad para todos los actores, porque hoy está totalmente desbalanceada esa actividad, y el productor pequeño siempre pierde, hay un proceso de concentración y de distorsión de precios, tal es así que la fruta llega al mercado a casi 35 pesos en la góndola y al productor le pagan unos 50, unos 80. Por lo tanto, bueno, aquí hay algo que está mal, como también no hay trazabilidad ni transparencia en el proceso económico internacional. Así que lo que tenemos que trabajar es en el asociativismo del pequeño productor, ayudarlo a comercializar. Vamos a abrir una Secretaría de Comercio Interior y Exterior. Vamos a operar en el mercado interno para abaratar los costos del empaque, porque el empaque es necesario para la exportación, pero no para el mercado interno. El mercado interno se puede vender en bis con la fruta lavada, no hace falta empacarla ni ponerla en cajas. Se puede llegar con muy buena calidad al mercado nacional, de esa manera sin los costos adicionales del empaque. En fin, hay muchas cosas para hablar y para reflexionar sobre este tema. Les quiero decir que esta mañana he ratificado con el jefe de gabinete una noticia importante, que hay un compromiso de la Nación de poner 75 millones de pesos para ayudar a los pequeños productores, 50 directamente dirigido a tareas culturales y 25 de emergencia. Sería bueno que la provincia ponga otro aporte y Y bueno, me parece que ese es el camino para salir de la ruta. La ruta es un lugar peligroso, un lugar inconveniente. Aumentan los niveles de conflictividad de toda la sociedad rionegrina. Es muy grave todo esto. Y la verdad que también el legítimo derecho de los productores de reclamar colisiona también con el interés de muchos ciudadanos que tienen el derecho a circular, a viajar, a ir a su lugar de trabajo. La verdad que es muy, muy complicado todo. Y además lo que sabemos es que detrás del corte están los productores, legítimamente, pero también están los trabajadores de la fruta que conduce López. Un personaje siniestro que tiene el gobierno, un hombre violento, un hombre que indudablemente viene construyendo una relación muy firme también con el gobierno provincial, ¿no? ¿Usted cree que estos cortes que están en este momento, que está pasando en la provincia, entonces claramente detrás de esto está el gobierno actual de la provincia? Yo digo que el gobierno ha inducido a una parte de los productores a cortar, a fortalecer un choque y una colisión con el gobierno nacional y a ser responsable del gobierno nacional y por ende a mi persona de todo lo malo que pasa en la fruticultura. Cuando los productores saben perfectamente que siempre estuve al lado del sector colaborando con ellos. Me parece que es una estrategia de campaña al viejo estilo de Verani con los tractores y con Sartor. Acá lo que hay que poner la cabeza fría. Yo el otro día hablé con el gobernador, le planteé la necesidad de que reconstruyamos un diálogo con la Nación, que la Nación va a hacer un aporte y que él haga otra parte del aporte y que la gente vaya a su casa, vaya a su chacra a producir, a trabajar. Hay que... Esta temporada está perdida porque ha habido variables internacionales negativas, está totalmente perdida. Tenemos que tratar de amortiguar los costos y que puedan hacer las tareas sanitarias y culturales para que el año que viene podamos tener un horizonte distinto. Después, en el medio, también el nuevo gobierno tendrá que hacer correcciones en las economías regionales. Creemos que las mismas están agotadas en términos de un tipo de cambio que ha perdido, digamos, valor en relación a los costos internos. Y también hay que eliminar retenciones, porque las retenciones a la fruta carecen de sentido. Una cosa es el impacto sobre el sector cerealero, que es importante. Otra cosa es la recaudación fiscal en la fruticultura. Por lo tanto, habría que eliminar retenciones, duplicar reintegros, mejorar la competitividad del sector, para que no haya ningún argumento después con relación a este negocio. Y después hay que transparentarlo. El negocio se sigue manejando como en el año 1960, con un gran nivel de oscuridad y con los medios de comunicación fundamentalmente a favor del sector concentrado, especialmente un medio gráfico de la provincia que siempre publica el barco que no llegó a Rusia, la noticia negativa, para bajar los valores de la fruta en el mercado interno. Lo escuchaba y decía que ha abierto una puerta de diálogo con el gobernador, porque una de las preguntas que nos hacíamos aquí en Radio Encuentro tiene que ver con que tan temprana elección genera de junio a diciembre un traspaso muy largo. Bueno, espero que en la transición podamos tener un diálogo positivo, ordenado, para que el gobernador pueda terminar su mandato como corresponde en el plano constitucional. Yo no tengo la culpa de este adelantamiento. Usted sabe bien que esta es otra de las distorsiones que hay en Río Negro. Si yo soy electo gobernador, en los primeros 40 días voy a unificar toda la fecha de elecciones, porque los municipios no tienen facultades constitucionales para fijar elecciones anticipadas. Va a haber una sola fecha, va a haber primarias abiertas en el mes de agosto y va a haber elecciones en octubre en una sola fecha, para la provincia y para las municipalidades. Hay que terminar con este festival de elecciones en Río Negro. Ahora, la fecha no la fijé yo, la fijó el gobernador de la provincia. ¿Cómo es la recta final? ¿Dónde cierra y dónde espera y dónde va a estar el día? Mire, voy a cerrar donde pueda cerrar, porque está todo bloqueado. La provincia está convertida en un verdadero caos. Están cortando en Pomona, están cortando en Tres Puentes e Ingeniero Huergo, están cortando en el puente Cipolletti, y el corte es definitivo, lo cual va a ocasionar un hecho muy grave. No hay que prender fuego en la pradera, porque puede prenderse toda. Si usted tiene un fósforo en una pradera seca, puede prenderse fuego. Yo lo que digo es que el gobierno provincial debería tratar de convencer a los productores a que el diálogo es el único camino positivo, a que retomemos el diálogo, que esta semana ya se va a poner en marcha el mecanismo de pago de los 75 millones de la Nación, que la provincia ponga otra parte y que avancemos en un diálogo constructivo, positivo, entre todas las partes. Mire, después del 14, ¿sabe qué pasa? Siempre viene el 15, inexorablemente. Entonces, esto podrá durar hasta el 14, pero el 15 va a haber que sentarse. Lo que creo es que esto forma parte del mecanismo de la campaña electoral. Hay un viejo recuerdo, porque hay un asesor acá, que se llama Sartor, que está en las sombras, que está asesorando al gobernador desde las sombras, y que ha repetido este método con Verani. Por lo tanto, bueno, ya lo conocemos. Le falta subirse al tractor para tratar de sacar ventaja electoral. No sirve. Creo que la gente también está muy cansada de este tipo de reclamos violentos, de corte de ruta, de acción directa, de toma de la aduana, de sindicatos violentos. Me parece que la construcción de un Río Negro diferente pasa por un gobierno que tenga actitud de diálogo, responsable, pero también de autoridad para tratar de bajar estos niveles de conflictividad que la sociedad rionegrina tiene permanentemente. Y después, bueno, sí, subiendo la actividad del petróleo y del gas, se abre un horizonte muy interesante, donde fruticultura, gas y petróleo pueden convivir. No son incompatibles. Si uno ha viajado por el mundo y no es un analfabeto funcional, y lee un poquito, se da cuenta que al lado de grandes trigales, en la Baja California, hay los pozos petroleros. Y están trabajando activamente. Y además sabe uno que las napas de agua para la fruticultura están a 1.000 metros y las de petróleo a 3.000. Con lo cual no hay ningún tipo de riesgo de contaminación. Pero lo que ocurre es que hay un montón de verso dando vuelta, un montón de mentiras para engañar a la gente. Río Negro va a dejar de ser pobre, el Estado pobre, los salarios de los trabajadores pobres, con sumas no remunerativas en negro, que después cuando se jubilan cobran el 30%, 30%, Carriqueo, 30, 35% de los saberes que cobran en actividad. Por eso la gente no se quiere jubilar. Teniendo la edad no se quiere ir, porque si no pasa a cobrar menos de la mitad del sueldo. ¿Por qué? Porque el Estado los ha engañado durante 10 años, que es el promedio que se toma para las jubilaciones, y en lugar de cobrar una parte sustancial del salario en actividad, pasan a cobrar el 30%. Entonces, es una lesión enorme a la vida futura de los jubilados empleados públicos. Esto hay que resolverlo con un Estado que se preocupe por acordar con el ANSES las sumas retroactivas y tener una jubilación que sea digna. Pero lo que quiero decirle es que los desafíos de Río Negro son enormes, enormes, y hay que tener capacidad de gestión y gente preparada para llevarlo adelante. Pichetto, por último, sé que anda con la agenda bastante compleja, pero bueno, van llegando mensajes de salutación de uno y del otro y distintas miradas, pero hay uno que me llama la atención, dice, pregúntenle si financió la campaña de Masachesi. Hay un rumor dando vuelta, ¿qué hay de eso? Es toda una fantasía absoluta, y la verdad que la radio suya es una radio seria, no me podría preguntar esta pregunta, sinceramente se lo digo. ¿Usted considera que es? Son los oyentes, digo porque lo que es van... Es una pregunta que no me merezco porque soy un tipo serio. Y usted no me debería hacer esta pregunta, pero yo transmito las preguntas que van llegando. Está bien, ¿sabe qué pasa? Que mensajes de afuera, claro, desde el anonimato pueden decir cualquier cosa. Está. Uno tiene que el deber de, en un medio de comunicación, de filtrar las cosas que son razonables y las que son irrazonables. ¿Por qué iba a financiar una campaña de un tercero? A ver, ¿cuál es el sentido? ¿Cuántos votos me saca Masachesi a mí? A ver, los votos del radicalismo son votos cerrados y blindados. Los que voten a Masachesi votan la historia del Partido Radical. 5%, 10, 15, es la historia del radicalismo. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Nunca me votarían a mí, jamás me votarían a mí. Pichetto, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hasta pronto. 11:25. El senador Miguel Pichetto hablando con nosotros, candidato a gobernador de cara a la recta final. Creo que sin duda lo que tiene que ver con la actualidad son con los cortes, con la situación de la provincia, y lo que se ha dicho y remarcado en esta mañana tiene que ver con dinero, que supuestamente llegará en la semana a los productores esperando que esto cese, los cortes y la paralización que está teniendo los puentes, la zona de Tres Puentes, la parte del Alto Valle de la provincia.